Quisiera que una tibia noche tú me permitieras llevarte a pasear y entre los cocuyos bajo la luna poderte besar. Mi linda porteñita, eres parte de las cosas bonitas que traigo llanto y dentro del alma, que me han robado toda la calma y todo el corazón. Yo quiero, porteñita, que tú seas la mitad de mi vida, que me ilumines con tu carita, porque mi alma te necesita juntito al corazón. Porteñita, por tu vaivén de palmera, por tu carita bonita, por tu mirada hechicera, te di todo mi amor. Porteñita, por tu vaivén de palmera, por tu carita bonita, por tu mirada hechicera, te di todo. De las cosas bonitas que traigo ya muy dentro del alma, que me han robado toda la calma y todo el corazón. Yo quiero, porteñita, que tú seas la mitad de mi vida.